una visión global y real del universo, podíamos ver lo sutil y lo denso porque nosotros éramos así. Veíamos nuestros pensamientos y podíamos tocarlos, podíamos imaginar las formas y ellas aparecían frente a nosotros, podíamos plasmar lo que queríamos. Fuimos premiados por el principio único, todas las dimensiones poseían la creatividad, solo que en nuestro caso éramos los únicos con el don creativo. Esta cualidad nos ayudó mucho a conocer el universo para poder adaptarnos a él. No solo éramos energías pensamientos, éramos también pensamientos con formas definidas, y podíamos existir en las dimensiones superiores o en las inferiores si queríamos. Para ello tuvimos que imaginar una forma pensamiento que pudiera albergar a otras formas pensamientos y a nosotros mismos. Teníamos que crear nuestra propia forma hombre, pero más densificada. ¿Cómo nos veíamos a nosotros mismos? Nuestra forma hombre estaba completa. Como éramos sutiles, la energía que nos formaba era transparente. Podíamos mirarnos tal cual éramos, signos, formas, colores, estaban delante de nuestra visión, tan clara que no podíamos esconder nada de nosotros mismos. En estas condiciones, nuestros cuerpos no nos servían para descender a las dimensiones inferiores. ¿Cómo podríamos lograrlo? Teníamos que densificar más la energía, debíamos crear un cuerpo especial y compacto para descender. Aquí comenzó una tarea ardua y difícil que se convirtió en un verdadero desafío. A través de él, nosotros aprendimos la importancia de las dimensiones inferiores. La dimensión superior había ignorado la mitad del cuerpo del ser uno, dedicándose solo a desarrollar la mente del ser uno. Con ello crearon un desequilibrio, porque dejaron la otra mitad débil y malnutrida. Nosotros éramos conscientes de que las dimensiones inferiores eran parte importante del cuerpo del ser uno, sabíamos que si lográbamos el desarrollo total del todo, redundaría en beneficio de todas las dimensiones. La transparencia de nuestros cuerpos nos permitió crear en el laboratorio, un cuerpo igual que el nuestro, pero más denso. ¿Qué significaba más denso? El cuerpo hombre mental había sido creado por la imaginación del ser uno, todos éramos exactamente lo que él quería que fuésemos en cada una de las dimensiones. Para conocer la realidad densa, teníamos que bajar primero con nuestro cuerpo mental para saber cómo debíamos confrontar la densidad, y a partir de los estudios, crearíamos una forma hombre densa que se adaptaría. Tomando todas las precauciones, comenzamos a descender hacia la realidad desconocida. Cuando lo hicimos, nos encontramos con una creatividad tan diferente, adversa y hostil, que jamás hubiéramos imaginado. Era oscura, con una vibración casi imperceptible, sin ritmo ni formas definidas, los cristales estaban deformados y los nímeos desnutridos. Existía una gravedad aplastante y sabíamos que nuestra realidad no aguantaría. Teníamos frente a nosotros el mayor desafío de nuestra existencia. Cuando vimos y sentimos frente a nosotros todo ese horror, sentimos mucha preocupación, pero ninguna sorpresa, nuestra lógica nos indicaba que los descubrimientos serían infinitos, y así fue. ¿Cómo pudimos descender a las realidades densas? Tenemos que entender que el reto que teníamos delante de nosotros nos impulsaba a la investigación analítica y concisa de todo lo que estábamos descubriendo. Así, pues, un grupo se ofreció de voluntarios.